te habías metido? ¿Dónde te habías metido, corazón? Te quise tanto. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde te habías metido, corazón? Vuelve a tu nido. Hoy tengo un gran amor que me quiere tanto. Ya firmé un contrato con mi corazón. Hoy tengo un gran amor que me quiere tanto. Ya firmé un contrato y hoy te digo adiós. Metido, ¿dónde te habías metido, corazón? Te quise tanto. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde te habías metido, corazón? Vuelve a tu nido. Hoy tengo un gran amor que me quiere tanto. Ya firmé un contrato con mi corazón. Ya firmé un contrato con mi corazón.